maravillas que me hablan de ti. Te alabo, Señor, por tantas alegrías que me has hecho sentir. Te alabo, Señor, por este amanecer que me ha llenado de paz. Te alabo, Señor, en ti descubro dado, Señor, el don de tu llamada que me invita a seguir. Me has dado, Señor, tu gracia que me inunda y que me empuja a vivir. Me has dado, Señor, hermanos que trabajan y abren su corazón. Me has dado, Señor, ser irrepetible mi yo. Me pides, Señor, que forje con mis manos un presente feliz. Me pides, Señor, que viva mi respuesta pronunciando un sí. Me pides, Señor, mirar hacia adelante confiando en tu amor. Aquí estoy, Señor, dispón y haz lo que quieras de mí. Te ofrezco, Señor, las fuerzas que me has dado y la ilusión por vivir. Te ofrezco, Señor, los triunfos y fracasos, el gozar y el sufrir. Te ofrezco, Señor, el tiempo de esperanza, fruto de tu bondad. Aquí estoy, Señor, dispón y haz lo que quieras de mí. Bueno, hemos recibido una copa que habla de los dones de Dios, y vamos ahora a dirigir nuestra mirada en otra dirección. Vamos a recibir una copa como un regalo en esta tarde. Vamos a recibir nuestro mejor regalo, nuestro mejor don, que está dentro de nosotros. No necesitamos exponer el Santísimo para poder orar, pero hoy sí que vamos a recibir el regalo de una copa, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a hacer silencio, acogiendo el regalo del Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Nadie me quita mi vida, yo la doy, pues esa es mi voluntad. Tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre. Que crea en mí nunca tendrá sed. Padre que me envió no lo atrae. Y este pan que les comparto es mi carne por la vida del mundo. Este pan baja del cielo, y quien lo coma vivirá para siempre. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre. Cuerpo que yo doy por ustedes, beban mi sangre del cáliz, derramada para mi nueva alianza. Cuando celebren mi cena, háganlo siempre en memoria mía. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre. Al oír estas palabras, El joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Christ, good teacher, will you tell me, what must I do for eternal life? I've kept your laws completely. Sell all you have, give to the poor, then heaven's treasure shall be yours. How hard for those who are rich on earth to gain the wealth of heaven. Jesus sat by the offering gate as people brought their money. The rich, they filled the collection plate. The widow gave a penny. Now she's had given all the rest. Her gift was all that she possessed. Not what you give, but what you keep is what the king is counting.